luego a las primeras horas de la mañana del día ya 21, subir hasta el cerro de Peña Blanca, el Antigal, y esperar la salida del sol. Claro. ¿Esto se realizó siempre, Sergio? Esta es la primera vez que se hace de esta manera. Ajá. Incluso con una comunidad indígena, ¿no?, como es la de Baliazo, y con la participación de alguien tan especial como es el abuelo Mariano Pachaguaya. Claro. El abuelo Mariano Pachaguaya viene de Bolivia, de Tiahuanaco. Sí. Y bueno, él pertenecía al Consejo de Mayores en Tiahuanaco, y después, por diferentes tipos de actividades, se dio su lugar a los jóvenes y se vino para esta zona, para esta región, a transmitir, ¿no?, toda su sabiduría y todo su conocimiento ancestral. Claro. Bueno, y esto está organizado por todos los jóvenes de allá, de Humahuaca. Está organizado sobre todo por la comunidad de Baliazo, ¿no? Sí. Con su representante, que es Gustavo Ontivero, y un hermano, Milton Méndez, que también está apoyando y también coordinando esta actividad. Claro. Bueno, y recordemos que comienza el nuevo año andino, ¿no? Y es muy importante para la comunidad y para todos aquellos que, bueno, van a agradecer, ¿no?, que comience un nuevo año. Exactamente, es un nuevo ciclo y es muy importante porque se va a observar el sol, ¿no? De qué color sale, en qué posición y qué otros signos naturales nos puede brindar para tener una predicción de lo que qué nos va a acontecer en este año que viene, ¿no? Si va a ser positivo, si va a haber algunos inconvenientes. Bueno, todo eso se va leer, se va a hacer una lectura a través de los abuelos, que son ellos los que mejor interpretan, y bueno, transmitir a todos los jóvenes que participen y a toda la gente. Claro, entonces repetimos, esta tarde se empiezan a reunir la gente en la Plaza Humahuaca para después ir hasta allá. Es a las 5 de la tarde, ya se reúnen en la plaza y van a partir todos juntos. Seguro que van a estar por lo menos una hora en la plaza esperando a otros hermanos que lleguen de las diferentes comunidades, para luego partir hacia cerca de la Peña Blanca, donde se va a llevar la ceremonia, donde se va a hacer una ceremonia, y luego esa ceremonia se entrega en forma de pago en las Peña Blancas, ya en las alturas, ¿no? Hay que caminar, subir y entregar esa ofrenda. Claro. Es una experiencia muy linda. Bueno, invitamos a todos los que quieran participar a ir, ¿no? Y es algo muy importante en el sentido de ir y participar con el corazón y no ir a sacar fotos y a filmar y algo turístico, sino que esto es realmente una ceremonia muy seria y ese respeto tiene que tener, ¿no? Bueno, Sergio, te agradecemos la información y también, por supuesto, el compromiso de nosotros también asistir allí para presenciar Inti Raymi allá en las Peñas Blancas. Bueno, están invitados, hermanos, y también para aquellos hermanos que no puedan asistir, es simplemente esperar el sol, levantarse un poquito antes y levantar los brazos y esperar el sol, y bueno, y pedir para que todo este año que viene sea positivo. Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias. Bueno, seguimos nosotros en esta otra, quiero decir, en pasar la voz, René. Y bueno, hemos conocido acá gran parte de la actividad que se va a realizar allí en las Peñas Blancas, en Humahuaca, pero